Hola, muy buenos días, un gusto para todos. ¿Dónde está ahora, Oscar, usted? En este momento estoy en San Martín, que es donde resido. Tengo la suerte de vivir muy cerca de la Universidad de San Martín, que recién estabas mencionando. Ajá. Así que trabajando aquí en el escritorio, aprovechando la mañana del sábado para hacer algunas cositas. Bien. Bueno, ¿y por qué ganamos sin euforia, Oscar? Bueno, la verdad que lo más importante es que ganamos, ¿no? Me parece que hay que empezar por eso y también decir que el texto al cual mencionabas y realmente agradezco la mención y la publicación está entre signos de interrogación, ¿no? Sí, claro, ganamos en euforia, es verdad. Claro, sí, sí. Claro, es una interrogación que, bueno, es retórica en todo caso porque nos la hacemos a nosotros mismos, o al menos en mi caso. Y me parece que tiene que ver con esto de plantear la pregunta, pero es una pregunta, si se quiere, con trampa. ¿Por qué? Porque la pregunta trata de buscar una respuesta anticipada, que es que debemos tener euforia, debemos tenerla. Me parece que es una pregunta hecha en pasado, ¿no? En tiempo pasado, pero me parece que tenemos que tener euforia porque... a ver, el triunfo ya está, me parece que lo más importante es eso. Cuando se viene de una noche tan larga como la que acabamos de soportar, uno tiene que tener euforia cuando ve el amanecer, digamos, eso es básico. Ahora, después hay un análisis comunicacional, como el que estaba mencionando, que me parece muy interesante, de cómo se nos presentaron los números, cómo se intentó presentar esta suerte de derrota triunfal de parte de los que se van, de parte de la derecha. Y hay también un análisis electoral que se puede hacer, que yo no lo hago porque no soy especialista, pero obviamente los hay, respecto de dónde migraron los votos, cuáles fueron los porcentajes, dónde se ganó por más de lo esperado o se perdió por menos. Es decir, hay un análisis que debe hacerse respecto de lo electoral, de lo comunicacional, de lo político. Yo en ese texto lo que intento hacer es un análisis, si se quiere, un poco más estructural, que es dónde estamos parados en el mundo, ¿no? ¿Qué significa Argentina? ¿Qué significa una propuesta popular en Argentina respecto de lo que en el mundo es la hegemonía, ¿no? Sí, acá vamos por ahí compartiendo algunos fragmentos. Claro. Dice, hoy el enemigo número uno del neoliberalismo no es ni el comunismo, ni el anarquismo, ni el terrorismo, ni el ISIS. Es el capitalismo distributivo, soberano y solidario. ¿Me amplía eso, por favor? Sí, claro. Sí. A ver, eso tiene que ver con que muchas veces comunicacionalmente los neoliberales tratan de mostrar que hay una lucha, una cruzada, ¿no? Como las viejas cruzadas en contra de las fuerzas antidemocráticas. Pareciera el neoliberalismo... elige su enemigo, el enemigo que le conviene elegir es la antidemocracia. ¿Por qué? Porque, bueno, de esa manera cumple dos objetivos. Primero, que se toma el lugar de lo democrático, es decir, se arroga el neoliberalismo el lugar de la democracia, y por otro lado, coloca enfrente un enemigo que si existiese, por supuesto que existe en alguna forma, pero digo, si existiese de esa manera, todos quisiéramos derrotar. Todos queremos derrotar a la antidemocracia, al totalitarismo, al fascismo, está claro. Ahora, el tema es que ese no es el enemigo real que ellos conciben. El enemigo real es una forma de sí mismos que sea más distributiva, menos inequitativa, que rescate realmente los verdaderos valores de cooperación por sobre la lucha, por la lucha distributiva. Es decir... el neoliberalismo en ese sentido tiene como punto de fuga que no puede lograr contener, y Argentina es un ejemplo. Yo lo que quiero mostrar es que somos un ejemplo de la imposibilidad del neoliberalismo de afianzarse globalmente. De afianzarse, no digo de multiplicarse, porque eso ya ha sucedido, y en algunos lugares está más que afianzado. Ahora, afianzarse globalmente y definitivamente, bueno, eso no le está resultando tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Oscar García, que es docente de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Entremos en el peronismo, Oscar, que usted dice que es la gran fuerza política masiva más peligrosa de Latinoamérica, porque puede gobernar y ejercer poder político real, ya siguiendo la hegemonía neoliberal con caras propias, ya cuestionándola desde el mejor populismo. Sí, bueno, cómo no, ahí hay una, hay también una cuestión que es que peligrosa está entre comillas, ¿no? Sí. Está entrecomillado. Sí. Obviamente no es una cuestión literal. Sí, pero incluso digo, sacándole las comillas, es acertado, porque realmente sí, es peligrosa, sí, para esta hegemonía. Sí, claro. A ver, obviamente las fuerzas políticas están dentro de la legalidad, sea cual sea su ideología y su punto de vista, ninguna es peligrosa, hay que aclararlo, claro, ¿no? Claro. No hay partidos políticos peligrosos o no peligrosos, siempre hablando de un marco legal. Pero el juego con las comillas tenía que ver con que justamente, en mi criterio para el neoliberalismo, como el enemigo es el capitalismo distributivo, el capitalismo soberano, el capitalismo que dice nosotros como una patria soberana vamos a decidir llevar adelante este tipo de políticas o no llevar adelante este ajuste que se propone, etcétera. Entonces, que haya una fuerza política que además sea una fuerza que en las urnas recoge los votos necesarios para ganar en una primera vuelta, lo torna peligroso. Porque claro, las expresiones de un mundo mejor, las expresiones de la necesidad de la distribución de la riqueza, etcétera, cuando son retóricas, son importantes en un plano, que es el plano de la ética, el plano de la utopía. Ahora, que eso se concrete en el plano de la realidad y que luego, como ha sucedido, la historia lo demuestra, ¿no? Que esas ideas puedan ponerse en la práctica, con un partido político, con un gobierno, con el manejo de un aparato estatal, algo que es enormemente complejo, para poder llevar adelante una mirada contrahegemónica de la realidad, una mirada popular. Bueno, eso realmente no sucede en cualquier lugar del mundo. A ver, veamos muy rápidamente lo que está sucediendo con los hermanos chilenos y chilenas. Están expresando una necesidad de cambio y no hay, yo no soy especialista en el tema, obviamente, pero no hay a la vista una fuerza política que pueda conducir ese cambio o esa necesidad o esa expresión. Uh-huh. Bueno, en Argentina tenemos desde hace muchísimos años esa fuerza política, que es el peronismo, y también quiero decir esto, y agradezco este espacio también para poder aclararlo, porque a veces, bueno, usted sabe muy bien que cuando el texto queda escrito, ya está escrito, está sellado, no se puede cambiar. Sí. Algunos colegas y algunos compañeros me decían, y los aliados, no es solo el peronismo, claro, uh-huh, hay aliados, hay partidos políticos, hay fuerzas políticas, hay expresiones partidarias que se suman al frente. Por eso se llama frente, ¿no? Frente de todos, digo. Uh-huh. Pero el peronismo, quise decir, como columna vertebral, no es una mirada excluyente. Uh-huh. Oscar, me parece, sí, que lo importante es eso, que hay la capacidad de conducir un Estado que pueda ser, que pueda plantear una forma popular. Eso me parece absolutamente notable. ¿Pero sería diferente de los 12 años anteriores de gobierno kirchnerista? ¿Cómo se lo imagina? Bueno, ahí ya abrimos una discusión también muy interesante. Usted sabe que los eslogans muchas veces, a veces son palabras vacías, pero a veces son excelentes instrumentos de resumen, ¿no? Sí. Y hay un eslogan que dice, debemos volver mejores. Sí. Como una suerte de mandato, ¿no? Como una suerte de imperativo. Y me parece que ese eslogan resume mucho, al menos de lo que yo pienso, que es volver a primero me parece que hay que hacer todas las acciones necesarias de reparación. Cuando se habla de una larga noche, de 4 años perdidos, del retroceso, de la crisis, se está hablando de un estado de situación de cosas que no se puede tomar como normal. Es decir, Argentina no está en una situación normal, no estamos en un país que funcione normalmente. En el sentido económico, lo digo, en el sentido social, en el sentido del hambre, en el sentido etcétera. Uh-huh. Ahora bien, hay que hacer una normalización, hay que lograr recuperar todo lo más urgente y a partir de ahí volver sobre un proyecto que quedó inconcluso, volver sobre un proyecto que debe ser, si se quiere, como muchas autocríticas han sucedido, más amplio, más tolerante, más abierto, más inclusivo, que dé debates de fondo. Me parece que, claro, uno dice 12 años, me refiero a la gestión anterior, y 12 años en la medida histórica no es nada, es muy poco. Uh-huh. Y en esos 12 años, sobre todo de la mitad de esos 12 años hacia adelante, se empezaron a instalar debates de fondo en la Argentina, algunos de los cuales pudieron consolidarse y cristalizarse, como por ejemplo el matrimonio igualitario, y otros debates que no llegaron a concluirse, porque es muy difícil que una sociedad pueda debatir a un ritmo, para decir una metáfora, a un ritmo televisivo, donde todo tiene que ser rápido. Una sociedad tiene que debatir, bueno, al ritmo de la historia. Me parece que ese también es un desafío, para sintetizarlo, volver a la normalidad, hacer las reparaciones necesarias, incluso con medidas, si se quiere, populistas, y luego que esa reparación esté en marcha, no perder ni un minuto para generar nuevamente un Estado donde, se luche contra la desigualdad, contra lo más estructural que es la desigualdad, ¿no? Uh-huh. Oscar, y justamente como docente de una escuela de política y gobierno, ¿ahí no cree que nos faltó conciencia política a millones de personas? Digamos, ¿pudimos comprarnos un celular lindo, cambiar el auto a algunos, hacerse una parrilla, hacerse la casa a otros? Y como que quisimos más, comprar más, consumir más, y entonces fuimos hacia un cambio amarillo, un cambio luminoso. Y volviendo a esto de la escuela de política y gobierno, tenemos que aprender un par de cosas, me parece, ¿no? Sí, seguramente, todos los pueblos, eso no, tampoco tenemos que nosotros decir que nos pasa. A veces yo escucho decir que nos pasa solamente a los argentinos y argentinas, que como país tropezamos con la misma piedra. Sí, no nos pasa, pero no únicamente a nosotros. Si uno estudia la historia reciente de los distintos países y regiones del mundo, puede notar también que hay una cierta circularidad de los procesos, porque bueno, los procesos, cuanto más profundos son, cuanto más decisivos son para la vida de los pueblos y las comunidades, más tardan en consolidarse. El hecho de haber superado la esclavitud, fíjese de lo que estamos hablando, sí. El hecho de haber superado la esclavitud llevó muchísimos siglos. Entonces, es verdad que tal vez no hubo una conciencia en algunos sectores, hubo también, hay que decirlo y lo sabemos, una enorme, y lo dice también, lo trato de decir en el texto, hay un aparato comunicacional, informático, tecnológico, que influye en las subjetividades, como nunca antes había habido en la historia de la humanidad. Esto también tenemos que tomar conciencia. Hay una presencia de un fantasma ideológico, como dice Jorge Alemán muy lúcidamente, de una subjetivación neoliberal, que parece un término raro, ¿no? ¿Qué es esto de la subjetivación neoliberal? Bueno, es, para decirlo rápidamente, que hay un aparato que busca y trata de lograr que todos, cada uno de nosotros y nosotras, nos sintamos cada vez más neoliberales por convencimiento, ¿no? Entonces, me parece que, claro, que hubo algo de falta de conciencia, hubo algo de no tener cierta tolerancia con algunas restricciones, creer que el mundo que se pintaba, hubo mucha mentira también, esto hay que decirlo. Uno no tiene que volverse, creo yo, cuestionarse si uno es víctima de una gran mentira, porque nadie está exento de que nos mientan. Y lo digo más allá de la política, ¿no? Si a uno en la vida le mienten, y le mienten muy bien, como se mintió políticamente, basta recordar, por poner un ejemplo, el debate presidencial anterior, sí. Previo al balotaje, ahí hubo mucha mentira, mentira que, bueno, no hay que revictimizarse por haber sido víctima de una mentira, ¿no? Me parece que hay una combinación de todas estas cosas. Coincido con usted que en este volver mejores, ese mejor también es volver a subir el umbral de exigencias para volver a creer en algo, ¿no? Respecto de lo que se nos promete muy, muy livianamente de otros lados, ¿no? Y lo despido con la última frase de su texto: y aún así les ganamos, con o sin euforia. Gracias, Oscar García. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un saludo muy grande para todos y todas allí. Yo quisiera dejar este mensaje, más allá del texto, que es que tenemos la gran oportunidad, que pocas veces se da, de una segunda oportunidad, ahora sí para la euforia, que es el 10 de diciembre, para llenar las plazas de todo el país, las plazas, los lugares públicos, las casas, las parrillas, los quinchos, como usted decía, sí, llenarlos de euforia, porque el 10 de diciembre, yo creo que en este mes de transición, en estos 30 días, en estos 40 días, hay que juntar toda la energía para expresar, sí, ahí, en ese momento, todo lo que en la madrugada del domingo no pudimos hacer. Me parece que ahí sí hay que demostrar la capacidad de euforia que tenemos frente a un desafío tan grande, ¿no? Bien, le tomamos la invitación. Gracias, un abrazo. Un gusto. Chao. Gracias, ¿eh?